Hoy por hoy Madrid. Marta González Novo. Son las dos, la una en Canarias. Y este es el sonido de hace unos minutos en la estación de Lleida. Es uno de los trenes AVE que partió de Madrid a las 9 de la mañana y que lleva más de 2 horas de retraso a causa de la huelga de los ferroviarios. Un día negro para miles de pasajeros que están viendo cancelados sus viajes en toda España. Los maquinistas han protestado en las estaciones y el Ministerio negocia con los sindicatos el final de estos paros que están convocados, recordemos, hoy, mañana y pasado mañana. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ahora vamos con la digestión electoral en Aragón, pero antes, lo más inmediato, esta última hora de esta huelga, con un seguimiento masivo, según los trabajadores, y que se plasma en los paneles de las estaciones de toda España dibujados en rojo. Acabamos de saber que, según Renfe, han circulado menos de la mitad de los servicios mínimos previstos en las redes de cercanías de Cataluña y Madrid, mientras que en los larga distancia sí que han salido 8 de cada 10 trenes de los que estaban incluidos en esos servicios mínimos. Ahora ampliamos en cada tramo regional de hora 14 la situación en cada territorio. Como foto, una que buscamos en Barcelona, en la estación de Sants, donde se suma todos los problemas de la alta velocidad y también los problemas en Rodalies. Allí está Pol Valero. Buena tarde. Buenas tardes. Sí, aquí en Sants han salido menos trenes de lo previsto durante toda la mañana. Ha habido cancelaciones en la alta velocidad y también retrasos, pero sobre todo cancelaciones en Rodalías. Según Renfe, en hora punta, solo han salido el 42% de los trenes que tenían que circular. Por eso, la imagen de la mañana en Sants ha sido la de los andenes llenos de gente esperando trenes durante mucho rato, de pie, sentados como podían. Algunos han estado esperando más de una hora para después encontrarse con vagones abarrotados. Y todo esto lo decías con Rodalías todavía medio gas, con 9 líneas cortadas por obras y restricciones de velocidad por motivos de seguridad. Esto en Barcelona. A y media estaremos también en Zaragoza y en Santiago de Compostela. 2:02 p.m. Jorge Azcón, el candidato del PP, no se arrepiente de haber convocado las elecciones allí en Aragón a pesar de no haber mejorado sus resultados. Es imposible arrepentirse de que la gente vote, ¿no? Yo creo que lo hemos explicado con mucha tranquilidad. Azcón ganó las elecciones, pero Vox ha doblado resultados y se fortalece de cara a una negociación. El Partido Popular, que tiene pendiente todavía la negociación extremeña, le recuerda a Abascal que no se acordará nada que esté al margen de la Constitución, lo ha dicho Feijóo, y que Vox no puede ser un muro. Estamos en Génova. David Junquera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos a un Feijóo tan clarito. Con Vox, el líder del PP pide respeto para sus votantes, le recuerda a los de Abascal que no es lo mismo un buen tercer puesto que quedar primero y les emplaza a negociar los gobiernos y a no convertirse en un muro. Lo que acordemos de forma razonable se hará, pero no se puede frustrar a la gente. Eso no. Vox no puede convertirse en un muro. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada. Y aquí se gobierna para todos, también para quienes no nos han votado. Por eso, muros no. Defiende Feijóo que seguro que Vox y PP pueden encontrar puntos de acuerdo, a pesar de que es evidente que no son lo mismo, y pide no cometer los mismos errores de 2023 y que no se bloquee una alternativa para los españoles. Pues Vox insiste en defender sus postulados y presume del listado completo de municipios aragoneses en los que ayer mejoró sus resultados. La ultraderecha ya pide una vicepresidencia en ese futuro gobierno. Queremos gobernar, dice su portavoz José Antonio Fuster. ¿Qué es lo que queremos? Igual que en Extremadura. Podemos pedir consejerías, podemos tal, pero tienen que tener una acción política determinada, tiene que tener un presupuesto determinado para poder hacer esas políticas. Si es solamente para figurar por el carrito, por los sillones, que se olvide. Queremos gobernar, claro que queremos gobernar. El PSOE, mientras tanto, lejos de la autocrítica, centra su mensaje en Feijóo por haber permitido, ha dicho la portavoz Montse Mínguez, el crecimiento de la ultraderecha. El Partido Popular es el ganador aritmético, pero es el perdedor político. Adelantar unas elecciones para perder esos escaños, insisto, innecesariamente, eso es un fracaso estrepitoso. Mínguez, que ha defendido la estrategia de enviar a ministros como cabezas de cartel a las autonomías, a Pilar Alegría, dice la portavoz socialista, le ha faltado tiempo. Pedro Sánchez visita por segunda vez las zonas afectadas por las lluvias en Andalucía, desde Huetor, Tajar, en Granada. Hoy sin lluvia, Sánchez, sin referencia al resultado electoral en Aragón, ha defendido la colaboración entre todas las administraciones. Creo que el trabajo en la respuesta común que estamos dando todos es muy importante, es muy relevante, es lo que piden los ciudadanos y ciudadanas y es lo que estamos haciendo. Sánchez, que ha pedido precaución a los ciudadanos, el pronóstico anuncia más precipitaciones allí en Andalucía, aunque no tan importantes como la de estos últimos días, y que mantienen, recordemos, desalojados de sus casas a los vecinos de Grazalema. Información de Jordi Carbó. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Prácticamente durante toda la semana se irá repitiendo la misma situación, muchas horas sin lluvia, incluso momentos de sol, pero también momentos de lluvia, por ejemplo, esta tarde. En prácticamente toda la península, sobre todo en el Cantábrico y el interior, volverá a caer lluvia con intensidad. Y en Andalucía, las últimas horas, en Grazalema, más de 110 litros por metro cuadrado. Y esto se irá repitiendo, es decir, muchas horas sin lluvia, pero cuando llueva, grandes acumulados. Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Madrid. Javier Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes. La oposición en la Asamblea de Madrid mueve ficha en el caso de presunto acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles contra una de sus concejalas. Más Madrid pide al presidente de la Asamblea que exija ya la renuncia a Ana Millán, vicepresidenta de la Cámara, y a la que acusa de encubrir esa agresión y coaccionar a la víctima. Una actuación de la que hacen responsable a la propia Ayuso. A pedirle explicaciones a Ayuso de por qué dejaron tirada a una compañera, por qué han tapado un caso de acoso sexual y laboral. Vamos a seguir exigiéndole a ella esas explicaciones que 5 días después no ha dado. Esto decía Manuela Bergerot. Los socialistas, por su parte, quieren que sea el propio Manuel Bautista el que en primera persona dé explicaciones sobre su comportamiento en la Comisión de Mujer de la Cámara. Lo decía Mara Espinar. Acoso no es ligar. Hace un par de meses, el Partido Popular, la señora Ayuso, la señora Millán, el señor Serrano, se sabían al dedillo la teoría sobre lo que era un acoso. ¿Qué está pasando hoy? Un escenario que ya descartan los populares, que cierran filas en torno a la consigna que lanzó Ayuso este fin de semana en relación a este asunto. Eso de que no cuenten con ellos para desguazar la vida de nadie. Unos escrúpulos que no mostró cuando los casos de acoso afectaban a siglas diferentes a las suyas. Solidaridad con el supuesto agresor y cero empatía con la víctima, a la que un cargo de confianza del alcalde se ha referido este fin de semana en redes como pájara miserable. Enseguida les damos todos los detalles. Y a las 2 y 7 minutos de la tarde nos acercamos a la DGT para ver cómo se circula en las carreteras de la región. Darío Carnicero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta hora tráfico en aumento en la salida de Madrid por la A4 a la altura de Butarque, en la 42 en Parla y en Fuenlabrada. Y se complica además la M40 en el entorno de Ciudad de la Imagen y Somosaguas, ya en dirección a la autovía de Badajoz, mientras que en el resto de carreteras y principales accesos y salidas de Madrid se circula con normalidad. ¿Y qué tal se circula por las calles de la capital? Gabinete del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Va subiendo el tráfico en la capital, aunque por el momento sin grandes demoras. Sí se van intensificando los desplazamientos en toda la M30 en sentido sur. En la A5 en ambos sentidos en la zona de obras se va perdiendo velocidad en la salida hacia la A42 entre Antonio López y Plaza Elíptica, y sobre todo lenta en estos momentos la salida hacia la A4. En el interior, en incremento la arteria central, los paseos de Recoletos y Prado en sentido sur y el paseo de la Castellana en la zona de Emilio Castelar y Gregorio Marañón en sentido norte. También algo densa la avenida de Filipinas, Icea Bermúdez y José Abascal, o las calles Serrano y Velázquez. En el este destacamos Avenida América en sentido centro y O'Donnell en incremento, donde además, extreme la precaución, se ha producido un accidente antes de Doctor Esquerdo en sentido centro y en estos momentos están ocupados los dos carriles centrales. Gracias, Natalia. Todo esto en una mañana muy complicada en las estaciones de tren. Primera de las 3 jornadas de huelga previstas en el sector ferroviario, que se ha traducido en anulaciones en media y larga distancia y sobre todo en retrasos en los cercanías de Madrid, donde apenas han operado el 41% de los servicios habituales. Estación de Atocha, Valeria Chamorro, buenas tardes. Buenas tardes. Los retrasos continúan, servicios mínimos al 50%, pero las aglomeraciones son ya puntuales. Javier, gente corriendo cuando avisan por megafonía de que por fin pasa su tren, pero se nota por la hora y la afluencia que los viajeros que se lo pueden permitir ya han buscado alternativas. El problema esta mañana ha sido la sorpresa. Esto, bueno, hoy y mañana, ¿no? pasa. Y pasó. ¡Oh! 3 días, madre mía. Media y larga distancia también sufren, como dices, retrasos, directamente cancelaciones en muchos casos, que sí se informan en las pantallas. Fuera de la estación de Atocha, los trabajadores que se han manifestado insisten, ellos paran para que el servicio funcione. Gracias, Valeria. Y nos queda la previsión del tiempo con Jordi Carbó. A pesar de que en algunos momentos las nubes pueden ser más rotas y tener momentos de sol, la tendencia será que la nubosidad durante la tarde de nuevo vaya ganando actividad. Y de hecho, en un par de horas esperamos que los chubascos vuelvan a ganar protagonismo. No esperamos grandes acumulados de agua, pero entre esta tarde y la próxima noche estará lloviendo en algunos momentos, con una cota de nieve cada vez más alta. También subirán las temperaturas, las máximas se acercarán a los 10 grados, pero entre los momentos de lluvia y que a ratos el viento soplará un poco fuerte, la sensación será de frío. Y los próximos días se mantendrá este tiempo tan cambiante, mañana con momentos de lluvia y sobre todo viento más fuerte que hoy, que hará aumentar la sensación de frío. Escuchan Hora 14 de Madrid con Elena Sánchez y Alicia Fernández en la dirección técnica. Esther Bazán se encarga de la producción. Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto? Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo. Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales. Más Madrid y Partido Socialista llevan el caso de acoso sexual y laboral registrado en el Ayuntamiento de Móstoles a la Asamblea de Madrid. Manuela Bergerot pone el foco en Ana Millán, la número 3 de los populares, vicepresidenta de la Asamblea y una de las encargadas de tramitar la denuncia interna que hizo en su día la víctima contra el alcalde Manuel Bautista. Dice Bergerot que Millán no puede seguir en su cargo tras quedar acreditado que encubrió el caso incluso con coacciones a su propia compañera de partido. Los socialistas, por su parte, quieren que sea el propio Bautista el que dé explicaciones a los madrileños en la propia Cámara, y para ello han registrado ya una iniciativa que busca convocarle a comparecer en comisión. Nos vamos a la Cámara de Vallecas, allí está Javier Carrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tienen claro en la oposición que esto va mucho más allá del presunto caso, ya de por sí grave, de acoso. En la izquierda creen que hay responsabilidades fuera de Móstoles y quieren que se diriman aquí, en la Asamblea. En Más Madrid señalan sobre todo a Ana Millán, imputada ya por un presunto caso de corrupción y que ahora se ve salpicada por este nuevo escándalo. Manuela Bergerot quiere que al menos dé un paso al lado como vicepresidenta de la Cámara, y así se lo ha pedido a su presidente, reclamando también responsabilidades a la número uno del partido, Isabel Díaz Ayuso. La dimisión de Ana Millán como vicepresidenta de la Asamblea, junto a ese personaje machista que es Alfonso Serrano, anclado en los tiempos del caso Nevenka, ¿por qué han tapado un caso de acoso sexual? Vamos a seguir exigiéndole a ella esas explicaciones que 5 días después no ha dado. También en el PSOE han registrado un escrito similar, pero en este caso va más allá. Los socialistas han pedido la comparecencia del propio alcalde de Móstoles y no se olvidan de Miguel Ángel Rodríguez, cuya reprobación se debate esta semana y a quien Mar Espinar ve detrás de toda la estrategia popular. Esa cabeza maquiavélica que peina canas está utilizando una institución para proteger. Acoso no es ligar. Ayuso no la vio, pero sí se vio con el acosador. Y lo que hace Ayuso es mandar a Serrano y a Millán a que le calle la boca a la víctima de acoso. Creo que no puede seguir ni un momento más en su cargo. Difícilmente la mayoría del PP en la Asamblea permitirá nada de esto, y por si acaso su portavoz ha tratado de remarcarlo. Carlos Díaz Pache sigue viendo en el caso una especie de conspiración y, lejos de cuestionar, protege a Ana Millán. No vamos a contribuir al desprestigio de una persona sin pruebas. Estamos viendo a una izquierda, insiste, en un linchamiento mediático para intentar recuperar una bandera feminista que perdieron por los burdeles. Ana Millán ha estado perseguida por la izquierda desde hace tiempo y no va a dimitir. Estamos muy orgullosos de que esté aquí de vicepresidenta de la Asamblea. Los populares que ven en toda una persecución y piden que se publiquen los audios completos, además de seguir defendiendo que actuaron de forma correcta. Gracias, Carrera. Mientras tanto, el entorno del alcalde, de Manuel Bautista, sigue en su operación de acoso y derribo a la denunciante, tratando de desacreditarla personalmente. Es lo que ha hecho este fin de semana, por ejemplo, el coordinador de Hacienda, Presidencia y Recursos Humanos del Ayuntamiento. Alberto Pérez Bosch, que es como se llama y que es un cargo de confianza y cuya carrera profesional está íntimamente ligada a la del propio Bautista, ha calificado en sus redes sociales a la exconcejala como pájara miserable. En otro post llega a decir: quien tenga pruebas, que pruebe, y si no las tiene, dice en mayúsculas, a callar. Ser Madrid Oeste, Belén Campos. En varios mensajes publicados en Facebook y en la red social X, el alto cargo municipal utiliza expresiones insultantes y descalificadoras para referirse a la exconcejala, a la que llega a llamar pájara miserable. Textualmente en una publicación dice: ojalá caiga todo el peso de la ley contra esta pájara miserable. Además de cuestionar su credibilidad y atribuirle supuestos antecedentes de denuncias archivadas por falta de pruebas, algo que es falso, se hace eco del bulo que se lanzó para tratar de difamar a la exconcejala. En realidad se trató de una denuncia por un delito de coacciones que además quedó acreditado según publicó El País. Entre sus publicaciones, el coordinador de Recursos Humanos, Hacienda y Presidencia del Ayuntamiento de Móstoles también asegura que el abogado de la exconcejala habría renunciado a denunciar al alcalde por acoso sexual porque dice no tiene pruebas, cuando lo que el abogado aseguró en la cadena SER es que el acoso sexual, según jurisprudencia, necesita continuidad y la exedil le rechazó en el primer momento. Las declaraciones proceden de un alto cargo del Ayuntamiento de Móstoles con un salario de más de 53.000 euros, un perfil que además mantiene una estrecha relación política y personal con el alcalde, ya que ambos compartieron trayectoria en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y en el Partido Popular durante los mandatos de 2011 y 2015, fueron los dos concejales. Y se lo hemos adelantado esta mañana. 4 de las 6 universidades públicas de la región están teniendo problemas para aplicar a sus trabajadores la subida salarial del 1,5% pactada para todos los funcionarios, además de los retrasos correspondientes a 2025. El motivo, la situación de asfixia financiera que viven y que se ha agravado porque el gobierno de Ayuso aún no les ha transferido los recursos que les ha prometido para actualizar las nóminas. El caso más acuciante, de nuevo, es el de la Complutense, la mayor de la región, que de no recibir esos fondos ya, tampoco podrá ponerse al día en febrero. Es una información de Virginia Sarmiento. Solo la Carlos III y la Autónoma han podido incluir esa subida salarial y los atrasos del año anterior en la nómina del mes de enero, una cantidad aproximada del 4% de los salarios con sus propios recursos. Las demás han tenido problemas para afrontarlo y lo han hecho con pagos parciales o aplazándolo al mes que viene. La peor parte se la lleva la Complutense, que no va a poder pagar hasta recibir esa transferencia. Javier Becerra, portavoz de UGT. La que nos preocupa especialmente es la Complutense, que ya en su momento no pudo pagar el 0,5%, tiene problemas para cumplir una sentencia sobre los pagos de los complementos de quinquenios del personal docente de su plantilla, y ahora con esta subida pues está en la misma situación. Por sus propios medios no puede asumir la subida como tal. Jesús Escribano es profesor de matemáticas en la Complutense y portavoz de Comisiones Obreras. Asegura que el retraso es algo habitual y explica el clima de tensión que se vive entre la plantilla. Pues lo que genera es un poco un cierto fastidio, porque es que somos los últimos siempre. No sé, cuando ya lo ha cobrado todo el mundo, ha cobrado los profesores de secundaria, lo han cobrado todo tipo de funcionarios y tal, nosotros somos los últimos y eso pues genera malestar. Esto preocupa, pero te voy a decir que así diría yo que preocupa más la situación general de toda la universidad. Un problema más derivado de la asfixia financiera de la universidad pública que vienen denunciando desde hace una década. Pues bien, dice el consejero responsable, el cuestionado Emilio Viciana, que esas transferencias se hacen siempre en el momento oportuno y que en este caso la llegada de fondos es inminente. Tanto a la Universidad Complutense como al resto de universidades públicas se les entrega la transferencia nominativa en el momento oportuno, siempre se hace más o menos a principios de mes, y lógicamente cualquier subida salarial que se decida desde el Gobierno Central está previamente calculada y tenida en cuenta por parte de la Comunidad de Madrid, entonces inmediatamente. 2:18, seguimos. Hora 14, Madrid, en la SER. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el primero de los recursos que se presentaron contra la autorización que el Gobierno regional ha dado al Colegio de Abogados de Madrid para poner en marcha una nueva universidad privada. Se trata del recurso que presentaron los socialistas madrileños contra un visto bueno que fue polémico desde sus inicios. En primer lugar, por la proliferación de centros superiores privados en nuestra región, y en segundo lugar, porque llegó después de que este colegio profesional actuara como acusación en el proceso contra el antiguo fiscal general del Estado. Es una información de Laura Gutiérrez. Si la justicia admite a trámite el recurso que plantearon dos diputados del PSOE de Madrid, que también son miembros del Colegio de la Abogacía de Madrid, y le da 20 días de plazo al gobierno madrileño para que aporte el expediente completo que utilizó para dar luz verde al centro universitario del ICAM. Esto ocurrió el pasado noviembre, en pleno juicio al exfiscal general del Estado, mientras el ICAM defendía los intereses de la pareja de Ayuso, de Alberto González Amador. Ese expediente recoge, entre otros, el informe de la Fundación Madrid+D y de la Abogacía de la Comunidad, que alertaban sobre algunas irregularidades en el proceso, unas advertencias que llevaron después al Colegio de Abogados a cambiar sus propios estatutos para habilitarse a sí mismo para impartir titulaciones de grado y máster oficiales, algo que no recoge la Ley Estatal de Colegios Profesionales. El TSJM, por tanto, investigará esta decisión de la Comunidad de Madrid a la espera de que el mismo tribunal decida sobre el segundo recurso que tiene sobre la mesa también contra esta universidad, recurso que presentó el Ministerio de Universidades. Bueno, pues la actuación del colegio bajo el mandato de su actual decano, de Eugenio Ribón, ha desatado también una guerra interna en el organismo con varias asociaciones cuestionando su papel. El último episodio es la denuncia que ha presentado la Asociación Libre de la Abogacía contra Ribón ante el Consejo General de Ámbito Estatal. Le acusan de utilizar las publicaciones de su propio colegio, del Colegio Madrileño, para promocionarse a sí mismo como letrado. Ya móvil, ya móvil. Si lo has cuidado, se nota. Si lo has mimado, también. Y cuando un coche está así, merece que te lo paguen bien. En Yamóvil compramos coches bien cuidados y te damos un precio mejor del que imaginas. Tu coche se lo merece y tú también. Alquilar con tranquilidad es ni buscar inquilino ni encargarte de nada. Con Vivara no te ocupas de nada y tienes la renta asegurada. Alquila sin lío en vivara.io. Taberna La Gaditana, sabor de mar, los reyes del atún rojo y marisco y carne madurada y de todo. Ya sabéis dónde está lo más rico, Paseo de la Castellana 56, en Goya, Fuente del Berro 23 y en Retiro, Doctor Castelo 26. Taberna La Gaditana, donde se acaba el pan antes que la gana. ¡Ole! El Dúo del Valle sube al escenario del Auditorio Nacional dentro del ciclo Maestros de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Un concierto para dos pianos con obras de Bartók, Corigliano y Gubaidulina. Te esperamos el jueves 12 de febrero a las 7:30 de la tarde. Entradas en escuelasuperiordemusicareinasofia.es. ¿Quieres alquilar tu vivienda de forma fácil y segura? El Ayuntamiento de Madrid la reforma con hasta 45.000 euros sin intereses. Gestiona el alquiler y se hace cargo de los gastos e impuestos. Tú cobras la renta sí o sí todos los meses. Apúntate al programa Reviva en emvs.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. ¿Intentando escapar de tus deudas? ¿Sintiendo miedo y ansiedad? ¿Luchando para respirar? En DeudaFix podemos ayudarte a cancelar el 100% de tus deudas hoy mismo. Detén la ansiedad, detén el miedo y respira libremente de nuevo. Llama al 919-492-222 o entra en deudafix.es. DeudaFix, una vida sin deudas. Más asuntos. En esta primera jornada de huelga ferroviaria en España ya sabemos qué provocó el descarrilamiento de un tren en Atocha a la entrada del túnel de Recoletos hace unos 2 años. Lo recordarán porque el convoy estuvo varias semanas junto a las vías hasta que pudo ser retirado y provocó graves trastornos en cercanías durante esos días. Ocurrió por un cóctel de factores entre los que la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios señala un problema en el espadín, que es el trozo de vía que se mueve en los cambios de aguja para dirigir los trenes hacia una línea u otra. Según su informe, la pieza presentaba fatiga de materiales, es decir, que tenía un desgaste excesivo. Edu Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Aunque tras los análisis de laboratorio, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no es capaz de establecer una causa definitiva por la que se rompió ese punto de la vía, sí que señala varios factores que podrían haber influido. Primero, por el cambio que se hizo del desvío en 2019, quitando el balasto, es decir, las piedras que sustentan la vía, y sustituyéndolo por placa de hormigón, lo que aumenta la tensión que soporta el carril. A eso se suma que en ese momento el túnel de Recoletos era el tramo que más circulaciones semanales soportaba en todo Madrid, más de 2.600, lo que aumentaba la carga que soportaba ese desvío. Además, ese punto en concreto tenía pautada una auscultación con ultrasonidos en 2022, pero esta no se realizó por la falta de medios provocada por la pandemia del COVID-19. Ese examen es clave para ver si hay defectos en el interior del carril. La Comisión de Investigación recomienda hacer auscultaciones de ultrasonidos en función de informes de riesgo y no por la disponibilidad de medios. Gracias, Edu. Y novedades sobre el incendio intencionado que hace casi un año se registró en la vivienda de 2 personas en situación vulnerable en la localidad de Torres de la Alameda. La investigación de ese suceso destapó el hostigamiento hacia una mujer de 80 años y su hijo por el mero hecho de ser pobres y que además se prolongó durante años. Entonces la Guardia Civil detuvo a dos personas supuestamente relacionadas con esos hechos, que después dejó en libertad provisional. Ahora los agentes los han vuelto a detener a ellos, a otros dos sospechosos más, y ha ampliado los delitos que les imputan. Alfonso Gea, buenas tardes. Buenas tardes. Se trata de una familia en situación de vulnerabilidad desde siempre y vecinos del municipio. No era ni por asomo la primera vez que esas personas sufrían acoso y violencia, pero nadie hizo nada. Hubo dos detenidos, quienes meses después volvieron a por las víctimas. María Ruiz es la portavoz de la Guardia Civil en Madrid. Dos de los cuatro presuntos autores serían reincidentes, ya que fueron detenidos ese mismo verano por un delito de odio, ya que llevaron a cabo agresiones físicas y verbales contra las mismas personas. La investigación de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil madrileña ha desvelado que no eran dos, sino cuatro los jóvenes que presuntamente prendieron fuego a la casa en mayo del año pasado. En la comisión del incendio provocado en la vivienda, en el que utilizaron líquido inflamable y cartones que habrían introducido en el interior de esta tras romper una ventana. Se ha logrado finalmente acreditar la participación de cuatro jóvenes que, tras ser puestos a disposición judicial, han ingresado en prisión. Se les imputa a todos un delito de odio en su variante de aporofobia, un delito de incendio en vivienda habitada y, atención, pertenencia a organización criminal, una organización criminal creada para destruir la vida de personas vulnerables. Y el equipo de Almeida ha hecho esta mañana balance de las nuevas cámaras de vigilancia instaladas en varios puntos de la capital y que elevan el número total de dispositivos a más de 400. Asegura la vicealcaldesa Inma Sanz que desde que el PP llegó al poder en 2019, las peticiones de acceso al material que graban se han triplicado. Adrián Prado, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. El año pasado fueron más de 3.150 solicitudes. El 90% llegó de la Policía Nacional. Y es que las imágenes captadas por estos dispositivos facilitan la labor policial en la investigación y resolución de delitos, especialmente robos, lesiones y hurtos, aunque también en casos de crimen organizado o incluso investigaciones internacionales. Fernando Moreno, portavoz de la Policía Municipal. Recientemente, se ha colaborado con Audico, Policía Nacional, a través de Interpol, en la resolución de un fugitivo de origen colombiano que, indocumentado, se había refugiado aquí en España huyendo. Pues se le localizó en la zona de Chueca, barrio de Chueca, pudiendo proceder a la detención al día siguiente. Ahora mismo operan 404 cámaras en la capital, de las que 120 tienen inteligencia artificial. La vicealcaldesa Inma Sanz defiende la necesidad de seguir apostando por la instalación de estos dispositivos. Nuestro objetivo no ha sido ni va a ser nunca convertir Madrid en un gran hermano, pero desde luego sí queremos seguir siendo la ciudad libre que siempre hemos sido, y para que así sea, las cámaras de videovigilancia van a seguir siendo una herramienta fundamental que vamos a seguir usando de manera quirúrgica en puntos concretos de la ciudad. De hecho, se está trabajando ya en la instalación de nuevas cámaras en las plazas de Oporto y Jacinto Benavente y en Parque Paraíso, en la renovación de las de Tirso de Molina y Azca y en la ampliación de las ya existentes en Peña Gorbea. 2:27, seguimos. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición en puertas de seguridad en Madrid que te puedas imaginar. Protege tu hogar con bricofertas como estas. Puerta acorazada Esparta Madrid, Dierre Sapel y liso, blanco liso, por solo 300 euros. Solo en Bricolaje Moraleja, en calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja. Este mes de febrero, enamórate a primera vista en HR Motor. Ven a comprar tu vehículo seminuevo, financialo al 100% y podrás tener hasta 3 años de garantía. La más amplia del mercado. Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es. ¿Sientes que tu oficina no se adapta a tus necesidades al 100%? Spaces te da el espacio que necesitas cuando lo necesitas. Oficinas, coworking, salas de reuniones en las mejores zonas de Madrid. Porque la felicidad es máxima flexibilidad, mínimas molestias. Encuentra tu espacio en spacesworks.com. Los Miserables, el mejor musical de todos los tiempos, triunfa en el Teatro Apolo. Una producción única. Una banda sonora universal y un regalo que jamás olvidarán. Este San Valentín regala el musical que todo el mundo quiere ver. Entradas en miserableselmusical.es. Hora 14. Los deportes. con Mauro Jiménez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Día libre hoy en el Real Madrid tras la victoria anoche en Valencia 0-2 con los goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé. También ha habido día de recuperación en el Atlético de Madrid tras la derrota de ayer en el Metropolitano 0-1 ante el Betis, pendientes de la recuperación de Cardoso y del estado de salud de Marc Pubill. Todo ello en un día en el que el Getafe volvió a la senda de la victoria ganando 0-2 al Alavés y además esta tarde a las 7 debuta dos de las parejas españolas olímpicas de danza de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de invierno, la formada por la madrileña Sofía Val y Asad Kacimov, entrenados por Sara Hurtado en la Escuela de la Nevera en Majadahonda, y la de Kim Salaric y Tim Dieck. Gracias, Mauro. 11 grados a esta hora en el centro de la capital. Les recordamos que estamos en la primera de las tres jornadas de huelga convocadas en el servicio ferroviario, con unos servicios mínimos en cercanías del 50% en hora valle, del 75% en hora punta. Sigue la actualidad aquí en la SER. El Láser, con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias. La huelga en el sector ferroviario nos deja una mañana caótica, con trenes retrasados o cancelados en toda España y con pasajeros que se han encontrado al llegar a la estación con unos paneles informativos que son la foto de otro día imposible para los que viajan en tren. Yo a Barcelona voy, pero me sale el tren a las 12:04, no está ni siquiera puesto. Y vamos a Madrid, a Atocha, no aparece nuestro tren. Mi tren en principio sale a las 10:04 y ahí pone la pantalla a las 12:04. He llegado a coger el tren de Logroño a Miranda y me encuentro con un retraso. Y con una pregunta que nos hacemos y que se hacen todos estos viajeros que se han quedado tirados debido a estos paros. ¿Hasta cuándo? Porque hoy solo es la primera jornada de las tres convocadas por unos trabajadores que se plantaron tras los accidentes de Adamuz y Lleida y que reclaman más seguridad y una mejora de las infraestructuras. Edu Hernández, nueva reunión entre el Ministerio y los sindicatos de ferroviarios, de momento sin acuerdo, es decir, la noticia hasta ahora es que los paros van a continuar, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, de momento los sindicatos y el Ministerio siguen reunidos, aunque la previsión de los representantes de los trabajadores ferroviarios es seguir con esta huelga. El seguimiento en Renfe en el turno de mañana ha sido del 11,6%. No tenemos datos todavía concretos de Ouigo y de Iryo. Lo que sí que sabemos es el cumplimiento de los servicios mínimos. Ouigo asegura que es del 100% y en Iryo señalan que han tenido dos trenes del trayecto Madrid-Barcelona que no han podido salir esta mañana por la falta de personal, aunque sus viajeros han sido reubicados. En Renfe, el cumplimiento de esos servicios mínimos en AVE y larga distancia es del 80% y en el resto de servicios públicos, que incluyen cercanías, media distancia y Avant, es del 62,6%. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. Que no han pasado, trenes retrasados y, como digo, paneles en rojo en Valladolid, en Zaragoza, en Atocha, en Sants, donde hemos estado a las 2, y también por el norte. Estamos en Santiago, Íñigo Caínzos, de jueves a sábado, recordemos, sin tren a Vigo y sin alternativa además, y hoy huelga del sector que ya colma la paciencia de muchos pasajeros gallegos, ¿no? Caínzos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. Pues sí, lunes normal. Ahora mismo estaría entrando en la estación de Santiago un AVE procedente de Vigo con destino Chamartín. No lo hace porque es uno de tantos trenes que se han visto cancelados en esta primera jornada de huelga, que además se ha cobrado retrasos importantes que van desde la media hora hasta la hora y media que tiene la Avant Ourense-Coruña, que debería estar entrando ahora en la estación incluso con ese retraso. Así que es un día de enfado en los usuarios porque ya va una semana y media con problemas entre temporales, incidencias en las vías y ahora con esta huelga y sobre todo, dicen, la falta de información por parte de Renfe. Ha visto en Santiago, esta es la estación de Lleida, donde los maquinistas han protestado ante un tren a Barcelona que lleva más de 2 horas de retraso. En Zaragoza, afectada doblemente por esta huelga y por la situación de los retrasos también debido a las reducciones de la velocidad. Panorama parecido. Allí en la estación de Delicias está Fabián Barca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Imagen poco habitual en Zaragoza, con pocos trenes en las vías y poca gente. Y la que hay se agolpa frente a las pantallas para consultar los retrasos de sus trenes. Algunos usuarios nos han dicho que han sufrido hasta 4 horas de espera, pero sobre todo la media en esta estación ha sido de 2 horas largas. En estos momentos unos viajeros han tenido suerte y están entrando en su tren destino Madrid, que solo lleva, aseguran, media hora de retraso. En la otra cara vemos ahora mismo paseos perdidos de viajeros con sus maletas por esta enorme estación y caras largas o de resignación en las salas de espera. Bueno, pues este es el panorama en toda España. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos a miles de pasajeros afectados por una huelga que, Adela, al tratarse de paros y no solo de retrasos, también de suspensiones de trenes, sí tienen, y esto es importante, derecho a una indemnización, ¿no? Información de servicio. Adela, ¿cuánto y sobre todo cuándo y cómo se reclama? Pues quienes tengan billetes para estos días en un tren que ha sido cancelado por la huelga tienen derecho a reclamar a la empresa ferroviaria la devolución del dinero o bien a ser reubicados en otro tren o a que les den una vía alternativa para llegar a su destino, por ejemplo, un billete de autobús. Si lo que sufrimos es un retraso que supere los 60 minutos y no hemos pedido la devolución del dinero, las organizaciones de consumidores recuerdan que se puede reclamar a las compañías una indemnización. Rubén Sánchez Facua. Son el 25% del precio del billete por llegar una hora tarde y el 50% si se llegan dos horas tarde si se cancela el tren. Evidentemente tenemos derecho a reembolso del dinero. Ojo que no hay derecho a estas compensaciones si se nos informa del retraso antes de comprar el viaje. Las organizaciones de consumidores recomiendan en cualquier caso conservar los billetes y los tickets de cualquier gasto derivado de la huelga para poder reclamar posteriormente si es necesario ante los servicios de consumo o incluso la justicia. Y mucha paciencia. Gracias, Adela. Día caótico en los trenes y de digestión en la crónica política tras los resultados electorales en Aragón. Feijóo convocó este rally electoral para desgastar al gobierno y afianzar sus mayorías. Segundo tiro y objetivo no cumplido, ganó Azcón. Y si bien el PSOE se descalabra allí en Aragón, lo cierto es que ahora mismo las dos plazas en las que se han celebrado comicios, Extremadura y Aragón, están en manos de la ultraderecha, que es más fuerte. Guardiola y Azcón querían gobernar solos, sin depender de Vox, por ejemplo, para sacar adelante unos presupuestos, pero de sus palabras a la llegada a la reunión de la dirección del PP en Madrid, en la calle Génova esta mañana, se desprende que la pelota básicamente está en el tejado de Abascal. Y ahora Vox tendrá que decidir si se remanga y se pone a trabajar, que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Llevo una semana esperando que se conteste un correo para que me den una cita, para que me respondan a los documentos de trabajo. Ahora la gran pregunta es si Vox está dispuesta a asumir responsabilidades. Es decir, en política hay que saber cuándo toca arremangarse y ponerse el mono de currar. De currar. Vox que pide ya puestos, Vox que quiere gobernar y que insta al PP a que renuncie, por ejemplo, al Pacto Verde. El PP le dice que por favor no sea un muro para establecer esos futuros gobiernos. Azcón ha sido recibido esta mañana en la sede de Génova entre aplausos, como ocurrió ya con Guardiola el día de la Lotería de Navidad. Y dentro, discurso de Feijóo ante los suyos. David Junquera, en público, felicitaciones y aplausos con mensaje para Vox. Negociación sí, pero como digo, faltaría más dentro de los límites de la Constitución, dice Feijóo, ¿no? David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, qué menos, Casal. Así se lo ha dicho Feijóo a Abascal. Lo que acordemos de forma razonable se hará. Y lo que no acordemos porque no está en la Constitución ni en las leyes, no se hará. Pero no se puede frustrar a la gente. Vox no puede convertirse en un muro. Ha querido ser muy clarito, lo del muro de hecho lo ha repetido en un par de ocasiones. Aquí se convence, no se impone. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada. Y aquí se gobierna para todos, también para quienes no nos han votado. Por eso, muros no. Reclama el líder del PP respeto para sus votantes. Le pide a Vox no confundir un buen tercer puesto con quedar primero y les avisa. Igual que ahora castigan al PSOE, los españoles le pueden pasar factura a los partidos que bloqueen el cambio. Muchos mensajes para que los digiera Abascal, al que le pide no repetir los errores de 2023 y al que le dice que seguro que hay puntos de acuerdo, aunque sus partidos sean distintos. El resto de mensajes han sido para Pedro Sánchez. Si él quiere seguir haciendo oídos sordos, simulando que libra la guerra de las galaxias, cuando en realidad lo suyo se parece bastante más a Torrente presidente, allá él. Defiende allá el jefe él. Del PP que el resto de partidos firmaría el resultado que los populares acaban de cosechar en Aragón. Gracias, Junquera. Próxima cita, Castilla y León como Añueco como candidato del PP. Elecciones allí el próximo 15 de marzo. Vox más fuerte a pesar de la ausencia de un programa electoral y casi de un candidato, aunque Nolasco haya sido vicepresidente regional, porque realmente otra vez lo que le ha funcionado a Vox es tirar de Santiago Abascal. Me van a permitir que les lea dos extensas listas. La primera, la de los municipios de Aragón, donde Vox ha sido la primera fuerza política. Litago, Purujosa, Bárboles, La Muela. El portavoz Fuster ha leído uno a uno los pueblos en los que Vox obtuvo buenos resultados. Vox bebe del descontento, aglutina mucho voto joven de los recién llegados a las urnas. Vox parece que esta vez sí quiere un compromiso de verdad y no como cuando salieron escopeteados de los gobiernos conjuntos del Partido Popular. Y Vox, que está dispuesto a tensar la cuerda de las negociaciones en Extremadura, porque el final de la cuenta atrás todavía está lejos, pero cada vez está un poquito más cerca, y en Aragón, donde con el nuevo resultado pretenden que Azcón trague, por ejemplo, con uno de sus postulados, entre otros, la renuncia al Pacto Verde. Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. En Vox entienden que estos resultados en Aragón les dan más fuerza para negociar con el PP en todos los territorios y por eso no pretenden moverse ni un milímetro en sus exigencias. Repiten que en Extremadura y en Aragón quieren consejerías y sobre todo quieren presupuesto para poder aplicar sus políticas. José Antonio Fuster, portavoz nacional. ¿Qué es lo que queremos? Igual que en Extremadura. Podemos pedir consejerías, podemos tal, pero tienen que tener una acción política determinada, tiene que tener un presupuesto determinado para poder hacer esas políticas. Si es solamente para figurar por el carrito, por los sillones, que se olvide. Queremos gobernar. Su discurso es que quieren empezar a negociar cuanto antes, aunque han mantenido paralizadas las conversaciones en Extremadura a la espera de Aragón, pero los de Abascal creen que es difícil repetir la gesta en Castilla y León, así que van a aprovechar el tirón de estas dos citas electorales para apretar al PP todo lo que puedan. Sus expectativas eran buenas durante la campaña, pero los 14 escaños han sido una sorpresa y la bajada del PP también, así que Aragón deja a la ultraderecha crecida y convencida de que todavía les queda margen para seguir subiendo. Elon Musk retuitea un mensaje en el que Mike Pence, el que fuera subsecretario de Estado para las Comunicaciones, relaciona el mal resultado del PSOE en Aragón con la regularización de inmigrantes anunciada por el gobierno. Un mensaje en el que se alienta además un bulo, el bulo de que se van a usar a los inmigrantes para mantenerse en el poder. Musk, R que R contra Pedro Sánchez tras anunciar la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. Sánchez, que no ha hecho referencias esta mañana a estos resultados en su declaración sin preguntas en Andalucía, la visita a las zonas afectadas por las lluvias. El PSOE evidentemente analiza también los malos resultados cosechados allí por la candidata Pilar Alegría, 18 escaños, perdió 5 escaños. Y al margen del debate regional, lo que es evidente es que hay bastante preocupación. El PSOE encadena dos resultados muy adversos y a la izquierda del PSOE se encienden también todas las alarmas y se buscan nuevas alianzas. En el caso del PSOE, pinchazo de la primera experiencia con ministra candidata, aunque hoy los socialistas pues han preferido poner el foco en Vox y cómo la estrategia de Feijóo ha abierto, digamos, las compuertas al partido de Abascal, aunque objetivamente Vox bebe del descontento de todos, principalmente de la derecha, pero no solo de la derecha. Estamos en Ferraz, Ana Fernández Vila, buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Ha defendido la portavoz Montse Mínguez que el PP es el perdedor político de estas elecciones por favorecer el auge de Vox. Acabar peor de lo que estaba, eso es una estrategia fallida del Partido Popular. Y todo ha denunciado Mínguez por la obsesión de Feijóo de dañar a Sánchez para llegar a la Moncloa. Que el Partido Popular utiliza el poder autonómico solo como un decorado para una estrategia personal del señor Feijóo. El PSOE evita toda autocrítica y de hecho la lectura que ha trasladado hoy Sánchez a su ejecutiva es que el PSOE es más necesario que nunca como muro de contención frente al avance ultra. La misma lectura, por cierto, que hicieron en Extremadura, aunque esta vez sí salvan a la candidata Pilar Alegría. El cierre de filas con ella es total. Al Partido Socialista le ha faltado tiempo, pero la política es muy larga. Y esto es una carrera de fondo, no es un sprint. Y tenemos a la mejor candidata. Y lo va a hacer, va a construir un proyecto desde la oposición. El PSOE defiende así la apuesta de Sánchez de encomendar a sus ministros la batalla autonómica que se ha demostrado fallida con una derrota que amenaza combinar aún más los ánimos del partido y que alimenta, Casal, la inquietud y la frustración que ya había en las filas socialistas por no estar sabiendo movilizar a los suyos. Sumar obtuvo un escaño junto a Izquierda Unida. Podemos se queda fuera del Parlamento de Aragón. La crisis en esa parte de la izquierda lleva a Yolanda Díaz a pedir de nuevo la necesidad de explorar nuevas alianzas. Ante tiempos de excepcionalidad democrática, mi apuesta es clara, es una alianza democrática, con un programa de mínimos, y con esa alianza democrática hacer algo que necesitamos, que es movilizar a las gentes demócratas en nuestro país. Ya no va de otra cosa, va de democracia. Y en este ambiente de cierta desolación y abatimiento, hay quien trata de ver ahí un salvavidas en la figura de Gabriel Rufián, que ahora mismo es más una cosa de tertulia y de redes sociales que una realidad en firme. Rufián se deja querer en redes sociales, decía esta mañana que ante el crecimiento de la ultraderecha derecha, algo habrá que hacer, pero pregunto, Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casado? ¿Hay algo ahí? ¿Se está moviendo algo? Porque, claro, cualquier movimiento en este sentido, Esquerra no lo ve bien y Esquerra, hay que recordarlo, es el partido de Rufián. Sí, bueno, se empieza a mover algo en el avispero de la izquierda, empujada por los malos resultados y por la mala tendencia, pero por ahora poco más. Se mueve Rufián, aunque fuentes de su entorno minimizan el impacto de estas charlas. Nos dicen que no son nuevas, que no son giras y que por ahora solo buscan abrir un debate que hace unos minutos desde la dirección de Esquerra limitaban. Elisenda Alemany. Podemos compartir alguna preocupación y eso da lugar a esas charlas y a esos debates intelectuales, pero es verdad que cada uno tiene su proyecto político y el nuestro es Cataluña. Y nos vamos a presentar allá donde tengamos oportunidad con toda la fuerza con las siglas de Esquerra Republicana. También son prudentes dentro de Sumar, donde recuerdan que partidos como Izquierda Unida, Más Madrid o Comunes ya están negociando nuevas alianzas de cara a las generales. Lo recordaba Mónica García y Antonio Maillo. En eso estamos hablando también las fuerzas progresistas, que pronto, como bien saben, vamos a anunciar una alianza de izquierdas. La convicción de las cuatro organizaciones que en estos momentos estamos coordinándonos en sacar adelante un proyecto que reconecte con la gente de izquierda de nuestro país, que nos piden esa coordinación, que la gente está harta de las telenovelas de la izquierda. Y quien por ahora no está en la misma dinámica que Rufián es Podemos. En privado, los morados dudan de este hipotético proyecto, mientras que en público su portavoz, Pablo Fernández, reconoce que a ellos nadie les ha dicho nada. No hemos tenido ninguna noticia ni ninguna información, nadie nos ha dicho absolutamente nada, con lo cual no sé si habrá una anterior. Habrá que ver, Casal, qué pasa con la izquierda soberanista como Compromís, Benega o Bildu, pero en las últimas horas ya le han dicho a Rufián que ellos concurrirán con sus siglas. Debate abierto, veremos. 3:45 en Portugal. El ganador de las presidenciales, Antonio José Seguro, se reunirá esta misma tarde con el presidente saliente, con Rebelo de Sousa. Portugal para en las urnas a la ultraderecha, pero ojo, por medir también un poco la euforia de la izquierda, hace 5 años esta misma ultraderecha tenía un papel testimonial allí y ayer se coló en la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales. Corresponsal Bray Suárez. Poco movimiento ahora mismo en el Palacio de Belém, del que ya se empieza a despedir el inquilino de los últimos 10 años, Marcelo Rebelo de Sousa, y a donde en unas horas debe llegar el presidente electo, el socialista Antonio José Seguro. Tomará posesión el 9 de marzo, pero Rebelo de Sousa quiere una transición rápida y ya le deja una advertencia. Serán 5 años difíciles. Guerras, perturbaciones de todo tipo, inestabilidad económica, política y social en el mundo, en algunos países, incluso en Europa. Esto significa que el presidente elegido hoy tiene una tarea más difícil que la que yo he tenido, ha dicho Rebelo de Sousa. Seguro llega con la promesa de exigir resultados al gobierno, ponerse de parte de los más desfavorecidos, pero también con un tema poco presente en la sociedad portuguesa que él ya ha esbozado en campaña: marcar una línea coherente ante los importantes desafíos internacionales. Y a la vuelta nos ponemos con la última hora de los efectos del temporal. Sánchez ha visitado Jaén y Granada. Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes del Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el nuevo Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Reserva tu crucero Royal Caribbean en Viajes del Corte Inglés con hasta 860 euros de descuento. Y los niños navegan gratis. Consulta condiciones. Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate. Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es. Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto: el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz. Hora 14, con Javier Casal. 2:47, la situación ha mejorado sensiblemente en Andalucía, en Grazalema ha seguido lloviendo, pero muchísimo menos. Se han retomado este lunes las clases en la mayoría de colegios, pero la preocupación de los miles de desalojados sigue siendo cuándo van a poder regresar a sus casas, a sus viviendas, a las que algunos pudieron acceder este fin de semana para recoger algunos enseres. Actualizamos la situación en Grazalema. Leandro Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. En Grazalema siguen los 1.600 vecinos desalojados y ya son 4 las noches que han pasado fuera de casa. Los equipos de geólogos siguen analizando el terreno, pero la lluvia que sigue cayendo todavía impide realizar el trabajo con precisión y no se sabe cuándo volverán. Esto decía el alcalde Carlos Javier García sobre la vuelta. Ahora mismo no tenemos información, Leandro, no quiero generar expectativas ni optimistas ni pesimistas. Ayer entraron 191 vecinos de forma puntual a recoger los animales domésticos que se habían quedado atrás. En Ubrique, tras un fin de semana intenso, la caída del techo de una vivienda esta mañana ha provocado un nuevo desalojo y ya son 54 personas desalojadas en la localidad. A la lluvia se le está sumando también la acumulación de los seísmos. Durante la mañana han sido registrados 2 terremotos que se han notado con fuerza en el municipio. Esto sobre el terreno. En el plano meramente político, Feijóo, en su discurso en abierto ante los suyos, ante sus varones, ha destacado precisamente la gestión que ha hecho de esta crisis el andaluz Moreno Bonilla. Queridos compañeros, Andalucía está pasando, ha pasado, sigue pasando semanas muy duras. Primero, el accidente del AVE en Adamuz, ahora las inundaciones. Debemos reconocer que la respuesta del Gobierno de Andalucía ha sido excelente y por eso yo digo en nombre de todos, qué gran pueblo, qué gran gobierno y qué gran presidente Juanma Moreno. Sánchez ha visitado Jaén y Granada. El presidente del Gobierno ha defendido otra vez el buen trabajo conjunto entre administraciones. Creo que el trabajo en la respuesta común que estamos dando todos es muy importante, es muy relevante, es lo que piden los ciudadanos y ciudadanas y es lo que estamos haciendo. Y ha pedido paciencia a los vecinos porque vienen, dice el presidente Díaz, todavía complicados. En contraste, hoy, en el caso Dana, han declarado los escoltas de Carlos Mazón, uno de ellos al menos, el que estuvo de servicio ese día y que confirma que Mazón llegó al Palau antes de las 8 de la tarde, que es una de las infinitas versiones que ha mantenido el expresidente en todo este tiempo. Aunque quizá lo más destacado sea esto. A los escoltas, Mazón los mandó al Palau cuando inició su comida con Vilaplana. Y esta escolta dice que esto no era la primera vez que ocurría, ¿no? Radio Valencia, Ana Durán, Bonavesprada. Bonavesprada, de hecho, los escoltas sabían de esa comida privada desde el día anterior, pero aseguran que nunca se planteó la posibilidad de suspenderla por la alerta meteorológica. Mazón, como dices, prescindió de sus servicios, algo que no era del todo habitual, pero sí había ocurrido otras veces, dicen estos escoltas. Cuando el chofer les avisó, volvieron al Palau de la Generalitat, vieron a Mazón llegar sobre las 8:00 menos 10, les dijo que enseguida bajaba y eso hizo. Eso sí, dicen que no le vieron visiblemente preocupado ni con prisa. A esa hora, recordamos, media provincia de Valencia estaba ya anegada, había cientos de atrapados, pero Mazón, según sus escoltas, actuaba normal. Poco después de las 8 se fueron al CECOPI, el entonces presidente iba acompañado de un asesor, Josep Lanuza, y de camino recogieron a su jefa de prensa, Maite Gómez, con quienes llegaría al CECOPI a las 8:28 de la tarde. Los escoltas quedaron en la puerta esperando. Gracias, Ana. A la vuelta, Bad Bunny hace historia en la Super Bowl. Creo que estamos preparados. ¡Ay, Paco! ¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años? ¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias? ¡Obviamente! ¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí! Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. 2:52, todas las miradas estaban puestas en él, en Bad Bunny, en su esperado espectáculo en el descanso de la Super Bowl, tras haberse posicionado en la gala de los Grammy contra el ICE, el servicio de inmigración de Trump. Se esperaba mucho de este show, que si bien no tuvo referencias políticas directas, fue toda una declaración de intenciones. Puso en primer plano la cultura latina durante 13 minutos de música en español en la tierra de Trump, como era de esperar además al presidente pues no le ha gustado ni un pelo su actuación. Información de Pepa Blanes. The National Football League welcomes. Fiesta política en estos momentos de deportaciones y detenciones, donde Bad Bunny ha hecho historia con un show plagado de símbolos. Vestido de blanco, con un traje que Zara le ha hecho para la ocasión, ha sacado la bandera de Puerto Rico y ha presumido de amigos. Lady Gaga o Ricky Martin, con una canción que dice literal que no quiere que Puerto Rico acabe como Hawái. Sonó la gasolina, dale don dale, vimos bailar a Pedro Pascal y Jessica Alba y recrear el Nueva York del artista. Mujeres regateando solas, haciéndose las uñas, partidas de dominó, cañas de azúcar y una crítica a los cortes de luz en Puerto Rico. Un empoderamiento latino que sumó al God Bless America la lista de todos los países. God Bless America, sea Chile, Argentina. Dejando claro que los latinos siguen en Estados Unidos pese a los boicots de MAGA, el ICE o al mismísimo presidente, que ha descrito el show como repugnante. Seguimos aquí. ¡Ahora sí! Bad Bunny, decía Pepa, ¿no?, vestido de Zara. Cuenta Tony Aguilar en sus redes sociales que los empleados de Zara en la fábrica de Arteixo, en A Coruña, han recibido una camiseta muy parecida a la que lució anoche con este mensaje. Gracias por el tiempo y por el talento que habéis puesto. Primero bombardeó Venezuela, después detuvo a Maduro. Ahora Estados Unidos envía por primera vez a un miembro de su gobierno a hablar con la presidenta del país, con Delcy Rodríguez, y de paso también para visitar las explotaciones petroleras de Venezuela. Información de Antonio Martín. No hay fecha oficial para el viaje del secretario de Energía, de Chris Wright, a Venezuela, pero sí un plan que ha explicado en Político. Se va a reunir con Delcy Rodríguez y después visitará los campos petroleros del país, abiertos ya a la inversión extranjera o, lo que es lo mismo, a la gestión directa de Estados Unidos. Algo que, según Wright, ha sido una agradable coincidencia. Según él, la operación militar para arrestar a Maduro se justifica por la amenaza que suponía su gobierno para todos sus vecinos, no por el petróleo. Pero se ha contradicho después al calificar la intención de Trump de dirigir la política petrolera de Venezuela como una innovación brillante. Wright ha hablado también del futuro de la petrolera estatal de PDVSA, que asegura seguirá siendo venezolana. 5 minutos para las 3 en punto de la tarde. Vamos hasta la redacción de informativos con otras cuestiones informativas de este lunes. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El caso Epstein está agitando y mucho la política en el Reino Unido. Ha dejado el gobierno el director de comunicación del primer ministro, Keir Starmer. Es la segunda persona que dimite en apenas 24 horas después del escándalo que ha salpicado al embajador británico en Estados Unidos, que ha sido relacionado con el pederasta. Y ojo, porque se está complicando la situación. El líder de los laboristas en Escocia va a pedir la dimisión de Starmer. Buscamos la última hora en Londres, corresponsal Lucas Font. ¿Qué tal? Sí, el líder del Partido Laborista en Escocia ha previsto exigir la dimisión de Keir Starmer esta tarde, según la prensa británica. El anuncio del líder laborista escocés, a apenas 3 meses de las elecciones en Escocia, es un nuevo golpe para el primer ministro, muy señalado por su papel en el nombramiento como embajador en Washington de Peter Mandelson, vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein. Starmer ha rechazado dimitir y ha pedido a los suyos que le apoyen para implementar sus políticas, pero el malestar en su bancada es cada vez mayor. Para esta tarde está prevista una reunión entre el primer ministro y sus diputados, en la que se medirá el apoyo con el que sigue contando y que será clave para determinar su futuro. De los tribunales aquí en España, la UCO también le ha dicho al juez Peinado que no hay indicios para investigar a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa. Peinado pidió un informe a la policía judicial después de que la Audiencia de Madrid le haya impedido investigar el rescate de la aerolínea hasta en 4 ocasiones. Más asuntos, casi el 30% de los jóvenes de 14 a 18 años presenta, Casal, problemas de adicción al juego de azar online. Además, 1 de cada 5 presenta un uso problemático de internet. En cambio, ha bajado el consumo de pornografía, aunque el 50% reconoce verla. Menos de 5 del 5 presenta adicción al porno, según el informe que ha presentado Sanidad. Y con Marta, esta temporada se ha dado nombre ya a 13 borrascas. La EMET ha advertido esta mañana de lo inusual que es este hecho, porque desde que comenzó este sistema es el año que más pronto hemos llegado a la letra M. Ocurrió el 5 de febrero. Hasta ahora, la vez que antes habíamos llegado fue con Miriam en 2020 y ocurrió un 3 de marzo. 30 segundos. Esta noche tenemos fiesta de la radio en Barcelona, con Serrat como protagonista. ¿Lo peor del café de la ofi? ¿Qué sabe a lunes? Quiero que sepa a verano, a sol. Sigue soñando. No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis. Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa. Primera edición de los premios Toreschi que entrega Radio Barcelona y que reconocen a personas o instituciones por su actividad desarrollada principalmente en Cataluña y qué mejor anfitrión para estos premios que Joan Manuel Serrat, que inició precisamente su carrera en la radio y que va a recibir esta noche el Toreschi de honor. Nos lo cuenta Ferran Dalmau. En lo deportivo, el jurado ha reconocido a Rafinha como el mejor. ¡Capitao! Y a la nadadora artística Iris Tió como la mejor. Es el primer cop que España guanya una medalla d'or amb solo. En lo cultural, a María del Mar Bonet por su trayectoria, además de un triple premio musical a los grupos Ocas Grasas y al Pot Petit, y a Nil Moliner. En cine, a Leticia Dolera como personalidad cultural. Necesito que em diguis la veritat. Justo el año que se ha estrenado Pubertad. Los Toreschi también han premiado al Ayuntamiento de Barcelona por la promoción de las carreras deportivas, al Institut Gutmann, que trabaja con personas con discapacidad, y al médico Eduard Batlle, referencia mundial en cáncer colorrectal, la empresa del año el Banc Sabadell por haber resistido la OPA del BBVA y el premio de honor Radio Barcelona a Serrat. Porque su trayectoria empezó hace 61 años en estos estudios, con esta grabación de su primera prueba que estamos escuchando, un Serrat todavía desconocido que no sabía que con el tiempo iba a llegar a todas las casas de España. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nos marchamos. Esta noche seguimos con el análisis político de las elecciones en Aragón en Hora 25, desde las 8 con Aymar. Y nosotros